La cara B. Esta historia comienza a escribirse el 18 de enero de 1919, cuando se inician las conversaciones en Versalles, en Francia, que darán lugar a los acuerdos para organizar el planeta tras la Primera Guerra Mundial. Seis meses después, las conversaciones entre los líderes internacionales dieron lugar al Tratado de Versalles. Pero en realidad, las negociaciones que determinaron el contenido del texto definitivo del tratado tuvieron lugar en otro lugar y con otros protagonistas. Ese lugar es el Hotel Majestic de París, en donde se reunieron una serie de personajes que dictaban lo que los presidentes estaban dirimiendo a unas decenas de kilómetros de allí. Por las mañanas, los líderes internacionales hablaban de los puntos del tratado en Versalles, con la atención de todo el mundo y de los medios de comunicación, pero por las tardes y por las noches, otro grupo marcaba, lejos de los focos y casi en la clandestinidad en del Majestic, lo que al día siguiente iba a debatirse. Las reuniones en el Hotel Majestic fueron organizadas por un hombre llamado Edward Mandel House. El coronel House era liberal, conservador y miembro en Estados Unidos del Partido Demócrata. Se había convertido en el principal asesor de Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, desde 1912. Desde un año antes, House estaba diseñando el futuro Acuerdo de Versalles en el seno de la llamada Comisión de Investigación, grupo formado por 125 personalidades de la economía y la universidad, a quienes se les encomendó diseñar el mundo futuro. A las reuniones del Hotel Majestic asistieron las principales fortunas del planeta y representantes de las empresas más poderosas. También asistieron algunos de los políticos de Versalles, que se convirtieron en enlace entre ambos grupos de trabajo. A raíz de las reuniones del Hotel Majestic nacieron algunos de los más importantes think tanks, los grupos de pensamiento ideológico que desde entonces se convirtieron en fundamentales para la labor de los gobiernos. En ocasiones, los tanques de ideas acabaron por ser los verdaderos responsables de las políticas internacionales, por encima incluso de los representantes elegidos por los pueblos de forma democrática. El primero de los grupos surgidos del seno de estas citas parisinas fue el Instituto Británico de Asuntos Internacionales de Londres, que tomó como sede la misma que se había establecido para la Mesa Redonda, un peculiar grupo de poder formado por las familias Rothschild y Rockefeller en el siglo XIX con el objeto de intentar que las leyes de sus países fueran favorables a los negocios económicos y energéticos de estos clanes. En 1921 se decidió crear una sección norteamericana de este grupo. Se fundaría el 21 de julio del año 1921. Tomaría por nombre Consejo de Relaciones Exteriores, al frente del cual se situó el citado coronel House, aunque su verdadero impulsor fue John Davis, cuyo nombre no dice nada, pero su cargo sí. Era el abogado del magnate J.P. Morgan. La sede de este grupo se ubicó en la calle 68 de Nueva York, en un edificio que donó para tal menester Irwin Pratt, que no era otro más que el principal socio de Rockefeller a la hora de erigir la Standard Oil. Desde entonces, los principales miembros del Consejo de Relaciones Exteriores han estado ocupando cargos de responsabilidad en el gobierno de Estados Unidos. Entre los primeros estaban los hermanos Dulles, que años después se convertirían en los creadores de los modernos servicios de inteligencia. Que los dos grupos surgidos a partir de las reuniones del Hotel Majestic tuvieran sus sedes en Londres y Nueva York no era casualidad. El objetivo era establecer políticas comunes a través de este puente ideológico. No deja de ser curioso que, por ejemplo, el término choque de civilizaciones, que es el fundamento teórico del mundo tras la caída del bloque del Este en 1991, surgiera por primera vez en el seno del Instituto de Relaciones Internacionales de Londres, que posteriormente se conocería con el nombre de Chatham House. El Consejo de Relaciones Exteriores sería la organización que impulsaría como ninguna otra la creación de la futura Unión Europea. De hecho, el llamado Plan Marshall, que consistió en la ayuda a Europa para reconstruir el continente tras la Segunda Guerra Mundial, fue una iniciativa de este grupo. Lógicamente, ese plan no se proyectó a cambio de nada, sino a cambio de inspirar la tutela de Europa desde el otro lado del Atlántico. Los informes y proyectos del futuro del Consejo de Relaciones Exteriores se publicaban en una revista llamada Foreign Affairs. Dos de los trabajos allí publicados fueron fundamentales para modelar el mundo futuro. Uno de ellos se dio a conocer en julio de 1947, aparecía firmado por un tal Mr. X. Ese informe señalaba que la Unión Soviética iba a ser el principal enemigo de Estados Unidos en los siguientes años. Como complemento a ese informe se publicó otro en el cual se sugería que una Europa unida como primera barrera frente al bloque del Este era un paso fundamental para frenar cualquier avance soviético. Fue entonces cuando en Washington se solicitó al Consejo de Relaciones Exteriores la creación de un grupo que se conocería con el nombre de Asamblea de Naciones Europeas Cautivas. El objetivo del grupo era que los países del viejo continente se federaran. En una de las reuniones de este equipo, celebrada el 5 de mayo de 1949, se creó un organismo privado que la equivocada memoria histórica ha convertido en un organismo oficial, pero no, el colectivo que nació ese día era el Consejo de Europa, un órgano privado que hoy es el máximo rector de la Europa Unida, pero que es incluso anterior a la creación de la Unión Europea, institución que antes tuvo otros nombres. Los think tanks que operaban con esta misión crearon en 1950 la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, Organización de Libre Comercio de Materias Primas, que sería un ensayo para la futura Unión Europea. El más destacado miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, Alan Dulles, que poco después sería el primer director de la CIA, anunció que 118 personalidades y grandes magnates apoyaban la iniciativa. El Consejo de Relaciones Exteriores siguió al mando del proceso. Como delegados para seguir fortaleciendo la Europa unida, además de promover la integración en la OTAN de muchos países del viejo continente, se nombró a dos personajes, David Rockefeller, que no necesita presentación, y Henry Haines, cuyo nombre no dice nada en principio, pero fue el fundador de la mundialmente conocida empresa de productos Haines y cuya nieta se casó poco después con uno de los hombres que ya era miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, un tal John Kerry, que compitió contra George Bush en las elecciones presidenciales de 2004, que según todos los estudios resultaron incluso más fraudulentas que las del 2000, con la salvedad de que Kerry no impugnó los resultados. Cinco años después, el grupo fomentó el Tratado de Roma, que sería el germen de la Comunidad Económica Europea, que después cambiaría su nombre por la actual Unión Europea, cuya creación fue, pues, un gran triunfo de Washington. Quizá ahora es mucho más fácil explicar por qué la Unión Europea jamás ha sido un impedimento para que Estados Unidos lograra sus objetivos, porque en realidad fue este país el que estableció las bases de una Europa unida a partir del apoyo brindado al desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial, un chantaje que dura hasta hoy y que está asumido ya sin la más mínima discusión.